Condiciones, ma'am. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condiciones, ma'am. Bien, mi nombre es Alberto Sierra, pertenezco al Comité de Curaduría del Museo de Arte Moderno de Medellín. Y realmente estoy muy contento de que una obra que en su momento parecía tener muchos tropiezos para llegar al museo, logró llegar a realmente ser parte del museo y el museo tener testimonio de él. Su nombre es Germán Alonso García Pajón. Lo conocí un hombre joven de 18 años y uno no sabe las cosas de la vida cómo, pero resultamos uniéndonos. Nos fuimos a vivir juntos al año y logramos vivir durante 18, 17 años, en los cuales él, como te digo, era un creador impresionante y desde muy niño había empezado, sin darse cuenta, a meterse en el mundo del arte. Mira, mi nombre es Ana Elsi Molina. Yo trabajé en artes con Germán durante 17 años que conviví con él y después de su muerte hace 15 años, me dediqué a la literatura para cambiar de oficio porque él era el creador en las cosas que se hicieron en el arte y yo era la que le ayudaba y lo acompañaba y fuimos muy cómplices en todo el hacer de él y en la creación de él porque yo sabía hacer cositas pero no crear, yo nunca fui creadora. Lo conocí en Bellas Artes y era un estudioso, sabía mucho de mitología, de filosofía. Y luego empezamos a estudiar mucha literatura y él terminó su carrera en Bellas Artes, luego hizo carrera en la Nacional de Artes Plásticas y luego se había ganado la beca para un posgrado en semiótica y hermenéutica y lo empezó y desafortunadamente no lo pudo terminar porque lo mataron. Lo último que supimos es que un celador en el Parque de Bolívar lo vio sentado en el Parque de Bolívar fumándose un cigarrillo muy tranquilo. Y cuando salía del parque para como subir para la casa, fueron dos jóvenes, fueron a robarle un maletín que él llevaba y él se puso a defenderse para no dejarse robar el maletín. Entonces el celador gritó y ellos parece que se asustaron y le hicieron así con un dardo que llevaban y le dieron en todo el corazón. Mi nombre es Elisa Álvarez Castro y estamos en el Museo de Arte Moderno, en la exposición de Germán Alonso. No lo había visto, pero entonces vine a ver y sí, me encantó. De hecho, me pareció que tiene como un pensamiento muy erótico y hay obras muy eróticas, pero que expresan mucho. Y hay unas obras también muy pequeñas, pero que te dicen como 30.000 cosas y me parecen muy interesantes. Tiene mucha creatividad y trabaja muy bien cada material. Fue un gran modelador y escultor y pintor, pues porque él manejaba todas las técnicas, pero le gustaba mucho más en la parte del ensamblaje. Y se dice, y es verdad, que su estilo era kitsch, pero es un kitsch muy refinado, muy renacentista, muy depurado, muy, muy, muy especial, porque él lo empezó sin saber que eso era kitsch. Es una obra, yo no diría que numerosa, pero demasiado singular. Y entonces esa singularidad de él chocaba, dijéramos, con todas las maneras de hacer en la universidad. Y lo digo de hacer, pues porque era escultor, y dijéramos, no lo era. Se dedicó a un formato pequeño, muy difícil de manipular. Se dedicó además como a hacer que su obra tuviera sustancia, que en algún momento pasa por mucho rato de ser, además de divertida, es una obra que tiene una profunda relación histórica. Ya empezó a hacer obras muy conceptuales, muy simbólicas, siempre basadas en la mitología, pues el mito que era para él increíble, en la dualidad del ser, que él le parecía muy extraña la dualidad del ser. Él trabajaba mucho sobre lo que amaba. Condiciones Man propone paisaje sonoro. Mi nombre es Melissa Aguilar y soy coordinadora de curaduría y producción de las exposiciones del Museo de Arte Moderno de Medellín. De la exposición de Germán Alonso, esta iniciativa, digamos, surge finalizando el año 2010 con Anaelsi Molina y Carlos Galeano, el director de Casa Imago, que empiezan a hacer como contactos con el museo a gestionar, porque Anaelsi está pues como en disposición de donar 11 de las piezas más importantes pues de la obra de Germán Alonso. Y a partir de ahí se inicia pues como un proceso, no solamente para el tema de la donación, sino que a raíz de ahí pues surge la idea de hacer una exposición retrospectiva, ¿cierto?, en memoria del artista. Y adicionalmente a eso se piensa en sacar una pieza editorial, un catálogo que contenga no solo las obras en donación, sino las otras obras que tienen pues en poder, en este caso pues Anaelsi, que es la mayor depositaria, y que muchas de ellas van a ser parte también de la exposición. Además de las 11 piezas en donación, que la mayoría de ellos son ensamblajes en técnicas mixtas, con figuras de plastilina, que es algo muy bonito que tiene la exposición, por ejemplo, que en cada pieza no solamente están como los datos generales, sino que también hay una pequeña descripción para que la gente entienda como la riqueza de la pieza, no solamente en términos conceptuales, sino también en términos del desarrollo de la misma pieza, ¿cierto? Cómo fue no solo concebida, sino cómo fue desarrollada, todo el trabajo que requirió, los materiales, porque digamos que Germán Alonso pues fue un innovador, pues si cabe pues aplicar la palabra en ese tipo de ensamblajes, porque utilizaba basura, ¿cierto? Lo que él hacía era reciclar material barato que se encontraba y convertirlo en una cosa muy distinta, ¿cierto? Utilizaba materiales muy nobles y muy baratos, tanto que ya mayores, cuando empezamos a trabajar, ni siquiera comprábamos el icopor en el que se hacían la mayoría de los animales que se hicieron. Recogíamos el icopor en las calles del basurero, pues de la gente que sacaba la basura. Por ejemplo, el papel aluminio de cocina, él lo empleó en muchos para adornar ciertos trabajos y lo manejaba de una manera, te digo que uno ve eso y dice, no, ¿qué es eso? La obra de Germán Alonso, hay obviamente una huella de la formación. En la huella de la formación no quiere decir que si uno dice que era alumno de Javier Estrepo, podría haber hecho como ojos como Javier, o si estaba en una universidad en la cual discusiones sobre arte figurativo y abstracto se mantenían, la mayoría de los artistas figurativos y algunos con el tono quiche, ¿no es cierto?, como el de la idea de Beatriz González o la idea de Javier Restrepo o la idea a veces de Félix Ángel. Pero fíjese en las cosas, casi nadie que quisiera tener una imagen como esos artistas, dijéramos que ha tenido un éxito como personal, en el sentido de hacerse a su propia vida. Pero este joven Germán Alonso lo que hizo fue muy sencillo, recurrió a los elementos que implicaban dentro de la historia del arte una idea con el pop y con el quiche, y los manejó como objetos de pertenencia de las personas, como lo que está alrededor tuyo, como lo que colocasen en tu mesa de noche, como lo que tenés íntimamente, pero relacionado con la obra de arte y en un grado sumo de técnica. Siempre se refirió al cofrecito, siempre se refirió a la sopera, se refirió al café, al pocillo y al plato, de donde salían, brotaban figuras, ¿no? Las referencias a los narcisos y a... No sé, era como un recuento de cosas y unas ideas también muy locas, que era de difícil relación, que eran unas figuras, las de los animales en papier-maché, muy extraño. Para los fines de siglo, para ponerlo así en términos generales, buena parte de la plástica nuestra, diríamos local, trabajando un poco el carácter del arte popular, del pop art, rescató en la cultura nuestra un hecho evidente, y es que la cultura nuestra es una cultura eminentemente kitsch. Desde un ámbito de una iconografía religiosa que es un verdadero manjar en términos de esa cultura, hasta lograr, en el caso específico de Germán, coger la vida cotidiana, recrear temáticas aparentemente antiguas pero de una honda tradición en la historia clásica del arte, y recrearla a la manera contemporánea bajo ese carácter asombroso que plantea justamente una experiencia como el kitsch. No se trata básicamente de lo grotesco o de lo ordinario, se trata básicamente de la finura, en el trabajo de temas y de materiales. Digamos de otra manera, es el trabajo minucioso de la vida cotidiana. Y por eso me parece que en el trabajo de Germán afloran los temas más cotidianos y ordinarios del mundo, pero mirados con una sensibilidad que saca a flor de piel eso que a primera vista no aparece. Y ese sacar de a flor de piel lo desplegaba muy bellamente Germán bajo esa modalidad del kitsch. Yo diría que más que el pop, lo que uno encuentra en Germán es la tradición preciosa del surrealismo. Y a mi modo de ver, de la delicadeza erótica de un Baltus, que en la ordinariedad de los gestos es capaz de descubrir básicamente todo el universo de la vida cotidiana. Me parece que muchas de las obras de Germán logran eso. Jairo Montoya Gómez, profesor jubilado de la Universidad Nacional. Trabajo fundamentalmente en problemas de estética, teoría del arte, lingüística, semiótica, filosofía de las ciencias, pero básicamente pues problemas de estética. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Germán era capaz de coger una temática como el martirio de San Sebastián, coger un tema de uno de los cojines de una casa nuestra, coger una temática de la naturaleza, adobarla con una especie de gestualidad cotidiana y construir con ello un universo de referencias de una, no tanto simbólico, sino de una alegoría profunda que inmediatamente sacaba a flote dos sentimientos precisos. Por una parte, una fineza estética bella que inmediatamente te atrae, pero por otro, una especie de dislocación de las cosas que te dejaba una especie de sensación de vacío. Lograr ese tipo de interferencia entre dos sentimientos tan aparentemente antagónicos es una experiencia que solamente logra un tipo que es capaz de hacer del arte justamente una opción vital. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De Charles Amirkanian, escuchemos Dog of Stravinsky, de 1982. Dentro de los aspectos que particularmente llaman la atención sobre la obra de Germán Alonso, es todo este tema de cómo lo místico se encuentra con lo mítico, con lo erótico, y a partir de ahí en el guión curatorial empiezan a aparecer un montón de conceptos, un montón de palabras que son las que van guiando no solamente la escogencia de las obras, sino como la concepción del espacio mismo para la exposición. y aparece esta palabra sortilegio, que pues, se entendería fácilmente como un hechizo, como algo mágico, como algo cierto, algo de superstición siempre está pues metido en el sortilegio, y la obra de Germán Alonso tenía mucho de eso, ¿cierto? Dentro de la investigación que él hacía para realizar sus obras, siempre había como un halo de magia, pues como un halo de algo más pues que estaba cargado en las obras que hacía. Usted está escuchando Fundiciones MAM. La obra de Germán en términos técnicos es bastante variada. Existe una tendencia general a ubicarlo dentro del territorio del kitsch. Sin embargo, al momento en que uno mira su trabajo se da cuenta que esta denominación se queda corta ante la diversidad de propuestas que tiene Germán. Sin duda ese tono kitsch es dominante y es notorio en algunos aspectos. Muy particularmente en lo que él mismo ha señalado en algunos de los textos que alcanzó a escribir, en relación a que una de las estrategias fundamentales del kitsch es la apropiación de elementos ya existentes en la cultura que el artista se encarga de transformar para presentarlos de alguna manera, sin que con ello se oculte su origen, sino todo lo contrario, poniendo en evidencia que esa obra tuvo un origen inicial y que es esta persona, este artista en particular, quien ha decidido hacerle una reinterpretación. Y un segundo aspecto en relación al kitsch tiene que ver con la utilización de los materiales. Germán utilizaba materiales que normalmente pasan desapercibidos para las personas. Algunas de sus esculturas están construidas en icopor, otras están construidas en masilla para pegar vidrios, están algunas de ellas recubiertas en cartón industrial recortado y pintado. Una buena parte de su producción, tal vez la más sorprendente en términos de la calidad del modelado, están hechas en plastilina. Y él logra llevar estos materiales a expresar las ideas íntimas que él tenía en relación a cada uno de los proyectos. Pero al lado del kitsch también es posible encontrar otras cercanías. Germán le alcanza a hacer también algunos guiños, podríamos decir, incluso de manera bastante contradictoria, hace los guiños a unas formas del arte que son absolutamente clásicas. Y esto, como les digo, en principio resulta contradictorio, porque frente a la solemnidad, al ordenamiento del arte clásico, el kitsch aparece como una impostura. Sin embargo, Germán alcanzó a encontrar ese punto preciso en el cual estas dos formas artísticas pueden entrar en un diálogo fluido, coherente y absolutamente productivo. Mi nombre es Carlos Galeano, yo soy docente en la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Tengo una maestría en Historia y Teoría del Arte. Desde hace 4 años vengo dirigiendo el proyecto Casa Imago, que es un espacio para el pensamiento creativo contemporáneo. Otra cosa que me parece muy bueno de Germán Alonso es lo siguiente, es que la actitud de las personas o la persona que quedó con la obra de él, me parece que tiene la actitud más sana de todas, es una actitud como la de Débora Blanco, es decir, mi obra debe ser vista en conjunto. Yo no sé cuántas obras le da al museo, me imagino que mínimo 10, pero hay un conjunto de cosas que el museo puede movilizar dentro del país, dentro de museo, y tener el recurso, que para eso son magníficas las curadurías. Óscar Roldán Alzate, curador del Museo de Arte Moderno de Medellín. Sortilegio es una exposición de más de 35 piezas, de las cuales son 12 de la colección del museo en este momento, una que ya se tenía y 11 nuevas que está entregando Anaelsi Molina. Y es una oportunidad para poder compartir con otras instituciones y sobre todo con otros amantes del arte un personaje que apenas tenía una fuerza local con un radio de acción muy limitado, solventado por el ejercicio mismo de lo del Salón Arte Virreca Rabinovich. Entonces, esta es una, más que una exposición, pues se vuelve un producto ya completo, porque tiene un catálogo que va a estar siendo presentado al público el 14 de junio en el espacio de Pasaporte al Arte, al cual pues de una vez aprovecho para invitar a todos. Asimismo, como la obra que tienen que ya venir a verla, está en la sala de proyectos especiales, asimismo ese catálogo es una joyita, es una cosa muy bien cuidada, con textos de Carlos Arturo Fernández, textos de Ana Elsie Molina, un texto bastante íntimo, con la cronología muy cuidadosa que ha hecho Melissa Aguilar. Y bueno, eso es otro regalo pues que nos estamos dando realmente nosotros, porque Sortilegio pues más que una exposición, yo creo que es un banquete de buen gusto y de magia, ¿no? Fundición SMAM propone. De Neuma, escuchemos 219, Efecto Placebo, del año 2008. Somos tuyos.